El propósito de este curso es proporcionar a los profesionales que desarrollan su labor en dispositivos de atención a personas mayores o que presentan deterioro cognitivo, recursos que han sido útiles y de interés para el desarrollo de programas de estimulación cognitiva.